Continental. De Rensis ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Buenos días. Ayer se cayó la sesión en diputados, donde la propuesta del radicalismo para tratar de meter mano en los sindicatos fracasó una vez más. Históricamente, desde el gobierno de Alfonsín, vienen repitiendo esos intentos, porque siempre aparece un sector unionista, por llamarlo así, más gorila, dentro del radicalismo, que toma esta determinación en contra de los trabajadores o de la organización de los trabajadores. Y la vez pasada, cuando Alfonsín era presidente, Mucci, un socialista que estaba con toda la voluntad de meter mano también en la organización sindical, fracasó porque un solo voto pudo salvar la situación, y el voto en aquella época fue nada más ni nada menos de Álvaro Alzogaray. Estamos ante una realidad. Perón dejó una estructura que dinamizaron orgánicamente los trabajadores y que es el movimiento obrero organizado. Todos los sindicalistas, sin excepción, son consecuencias de elecciones y de el voto de los que integran ese sector de los trabajadores, sea por lista única, sea por lista competitiva, por lo que fuese, siempre, porque la ley así lo exige, se elige con el voto del trabajador que aporta en ese sindicato y que está facultado para votar. Por lo tanto, la democracia sindical, que pregonan e insisten tanto la dirigencia radical, no es nada más ni nada menos que no poder controlar políticamente lo que pertenece en una inmensa mayoría al peronismo. Y entonces, a pesar de tener algún radical con buena carpeta sindical, con buena capacidad y talento sindical, como puede ser el secretario de la bancaria, más allá de esto, el radicalismo en su conjunto tiene unas internas donde, repito, la descendencia del unionismo gorila se ha impuesto sobre la intransigencia nacional más que sobre cualquier otra de las líneas internas, y siempre ha presionado para meter la cuchara para ver si se puede hacer algo con la organización sindical. No porque le preocupe como tal el trabajador, sino que lo que no pueden aceptar es que las conducciones gremiales estén mayoritariamente en manos peronistas. Ahora, cuando ingresamos en el mundo gremial, que es una de las pocas cosas que queda organizada en la Argentina, lo que tenemos que entender es que la participación es a través del afiliado, que es el aportante que sostiene y que permite que cada gremio, sin excepción, elija a sus autoridades. No existe, salvo una intervención que se produzca por distintos motivos, no existe ningún secretario general que no haya sido ungido por el voto del afiliado. Estamos hablando entonces de que la democracia que tanto pregona el radicalismo no es nada más ni nada menos que la búsqueda de ver cómo se puede manotear alguna administración, alguna trampa, alguna cosa, para que no sea constante y permanentemente una herramienta del peronismo. Bueno, no lo van a poder evitar, porque pasó Perón por la Argentina, y mientras exista ese recuerdo, el gremialismo será una organización sindical con todo su desarrollo. Ahora, que hay buenos y malos dirigentes sindicales, no es ningún descubrimiento. Hay buenos y malos periodistas, hay buenos y malos políticos, hay buenos y malos oyentes, hay de todo en la viña del Señor. El problema no es buenos y malos, el problema es que hay leyes que dan pertenencia. Si los socios de Vélez Arfiel quieren votar en la interna de River, no pueden. Bueno, aquí, si los gastronómicos quieren votar en Metalúrgico, tampoco pueden. Y por lo tanto, cada uno representa a su sector laboral, cada uno representa a su aportante, y solamente pueden opinar los que trabajan en ese gremio y que están afiliados y aportan. No puede opinar el textil sobre la vida de los trabajadores camioneros, porque a pesar de ser todos trabajadores, cada uno tiene su encuadramiento, cada uno tiene su forma distinta de organizarse. Y cada organización sindical es consecuencia de un grupo de trabajadores que hacen la misma actividad y que están de acuerdo en sostenerla. Todos juntos, después se ponen de acuerdo y tienen centrales que nuclean a los trabajadores. Más allá que existen dos CTA, en la central por excelencia y reconocida internacionalmente es la CGT. Y frente a estas cuestiones puntuales de la representatividad, después a la CGT van a parar los que eligen en cada gremio para que así ocurra, y en el Congreso de los Trabajadores, ahí se deciden las determinadas medidas a tomar. O sea que no es que una mesa directiva de la Confederación del Trabajo puede tomar decisiones, salvo que algún congreso previo lo haya autorizado y le haya dado este mandato de que ellos decidan fecha, tiempo y momento de un paro general, por ejemplo. Sino todo tiene que pasar por el Congreso gremial de la CGT. ¿Qué quiere decir esto? Que en los sindicatos se elige votando a una lista o a 10 listas, pero se elige a través del voto. En la CGT se elige a través de un congreso y se toma decisiones representando a todos sus afiliados. No es cuestión de que dos o tres personas determinen nada, sino que es cuestión de donde se organiza de abajo para arriba en forma piramidal. Esa estructura, esa organización del sindicalismo, que es lo único que ha perdurado en una Argentina muy desordenada, la han querido intervenir, la han querido manosear, le han querido sacar las cajas, han hecho todo lo imposible por destruirla y no se puede. Y no se puede porque allí no se pregunta la idea política de ninguno, sino es la coincidencia del trabajo en el mismo rubro. Se juntan, hacen una organización sindical y la sostienen y la mantienen a través del tiempo y a través de los cambios de sus propios dirigentes. Bueno, cuando entiendan este mecanismo, cuando se den cuenta de esa representatividad genuina y real que tiene el gremialismo, van a empezar a entender que no pueden seguir imaginando ellos que van a legislar en la interna gremial, porque son asociaciones que se ponen sus propios reglamentos, y es lo mismo que la Asociación del Fútbol Argentino quiera decidir de qué manera se tienen que comportar los socios de Vélez, de Lanús o de Chacarita. No se puede, porque cada cual tiene a sus asociados que toman la definición, y después todos juntos van a participar de una organización central que se llama AFA. En el gremialismo es lo mismo. Todos después participan en una organización central que se llama CGT. Algunos no conformes porque no les gustaban, porque unos eran socialdemócratas y otros eran socialcristianos en su momento original, armaron la 2CTA y se abrieron de la CGT. Y ahora están viendo de qué manera se juntan las 2CTA y después seguramente de qué forma pueden también integrarse a la CGT, porque a nivel internacional el reconocimiento es exclusivamente de la CGT. En la OIT se sienta la CGT y la representación mayoritaria de los gremios argentinos es la Confederación General de Trabajo. Pero toda organización sindical, CGT o CTA o lo que fuere, tiene que ser respetada porque son determinaciones y decisiones de propias. No podemos nosotros opinar, nos podemos decir nos gusta, no nos gusta, nos parece bien, nos parece mal, a nosotros, pero no tiene ninguna importancia, porque no puede opinar un asociado de Banfield sobre la vida de los Andes. No se puede hacer eso. Entonces, la verdad es que cuando uno empieza a caminar y a entender y a meterse en la interpretación real y vemos el ataque constante y permanente que a través de las distintas formas intentan aquellos que no han podido manejar ese sistema, y entonces inventan leyes, y una vez fue el socialista Mucci y se cayó por un voto porque iban por todo, y ahora ayer fracasó y se le cayó por falta de quórum a Tetaz, que había presentado otra vez la idea de ponerse a opinar ellos sobre la organización sindical. Todo esto no tiene nada que ver. Es como que si se juntaran los gremialistas y dijeran, vamos a pensar si Tetaz puede ser o no afiliado a la Unión Cívica Radical. Son cosas que van contra natura, que no tienen absolutamente ninguna entidad. No pueden los diputados de la Nación ponerse a opinar lo que hacen los trabajadores en forma organizada, como no nos podemos poner los simpatizantes y socios de un club a opinar sobre la organización de otro club, porque no corresponde, porque para eso está cada quien, el que aporta en ese club. Esto es como la diferencia entre el hincha de un club de fútbol y el socio de ese club. Los que tienen voz y voto son los socios. Los otros pueden ser pasionales, pueden alentar, pueden gritar, pueden protestar, pero no deciden porque no pagan la cuota para sostener ese club. Sí el socio que lo mantiene y a ellos se debe. Y por ellos los otros pueden ser hinchas y pueden expresarse. Entonces, esto es lo mismo. Cuando cualquiera dice, y la CGT tiene que convocar un paro, lo primero que deberían hacer es, yo soy el afiliado número tal del gremio tal que está asociado a la CGT y entonces pido un paro. Ah, totalmente, absolutamente legalizado. Pero decimos que la CGT convoque, ¿por qué no decimos que los partidos políticos que son nuestros representantes directos convoquen? ¿Por qué llamamos al gremialismo, que es la única organización, a que salga a la calle? Porque es eso, son los únicos organizados. Bueno, quisieron meter mano en esa organización, se le cayó por falta de quórum. Así que seguirán insistiendo históricamente, porque aquello que Perón le hizo heredar como organización permanente y constante, no la van a poder vencer ni por las buenas ni por las malas. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De la mañana. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Uno de los mayores orgullos es que este programa está sostenido por organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales, a través de los trabajadores que aportan en sus gremios, son los que sostienen este programa y son los que permiten que usted con libertad se pueda expresar. Si usted quiere hacer esto mismo en una emisora donde lo que sostienen son empresas comerciales, difícilmente lo dejen opinar, difícilmente tenga libertad para expresarse. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí lo que está en juego es la libre expresión de un pueblo trabajador, mientras que del otro lado lo que está en juego es un interés comercial de una minoría empresaria. No es lo mismo un patrocinante de una empresa comercial común que un gremio. Por eso, agradecemos profundamente la participación de los sindicatos en este programa, porque sin ellos usted no tendría la libertad que tiene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 minutos pasan de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 21 grados 6 décimas la temperatura en la capital argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistanini en Ezeiza, sin novedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Trenes y subterráneos a horario habitual. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. Buen día, Miguel. Reapareció, siempre vuelven. Reapareció nada más ni nada menos que Rodríguez Larreta, preparándose para una nueva lucha dentro de la política. Rodríguez Larreta apareció planteándole, sobre todo al presidente, a Macri y a Cristina, la situación actual y echándoles en cara todos los desasosiegos que está pasando nuestra gente, todo el pueblo, y diciendo que lo que hace Milei es insultar constantemente, y computó 83 ocasiones en la que usa siempre los mismos casi 40 insultos contra la gente en sus discursos. Rodríguez Larreta está dispuesto a volver y buscó el punto de inflexión, sobre todo en el presidente Milei, al que le presenta un desafío amenazando con su retorno al ruedo y apuntando duras críticas a la violencia discursiva de Milei. Lo hace en una carta abierta donde describe que Milei utilizó 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones desde que llegó al gobierno. Y es un informe que preparó su propio equipo de movimiento y desarrollo, con el que el exalcalde porteño planea su regreso al ruedo político, tomando distancia de Macri y del PRO, y en su carta abierta al presidente Milei lo critica por las agresiones verbales que vocifera contra quienes contradicen sus postulados políticos, y remarca que todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice ser y no se trata de formas. En democracia las formas son el todo y las palabras son importantes. Y de hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia y usted está repartiendo cartas para ver quién es el más violento. Mientras decía esto, o escribía esto, ocurrió un episodio que facultó su gestión para convencer a Carrió y a los legisladores de tendencia radical que, y eso lo hizo Larreta, que no modificaran y ayudaran a que se mantenga como está la posibilidad de que el ministro de Economía negocie pago de deuda sin pasar por el Parlamento. Es decir, que estamos frente a una verdadera trampa del endeudamiento argentino, donde se quiere facultar, y ya de hecho parece que va a ser así, a que el ministro de Economía no tenga que pasar por el Congreso los canjes de deuda, y por lo cual preparémonos para la gran herencia que nos va a dejar el fenomenal endeudador que tiene el gobierno de Milei y que dejó 17 mil millones de dólares de deuda durante el gobierno de Macri. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Por la importante diferencia de los boletos de tren con el resto del transporte, ya sea aéreo o terrestre, la enorme cantidad de gente que se ha visto para sacar boletos a lugares veraniegos y lugares del interior ha sido impactante en Constitución, en Retiro, en todas las terminales donde se ponen en venta ferrocarriles argentinos, trenes que van a distintos puntos distantes de la ciudad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique Kepa. Fecha número 24 del fútbol de primera división. En el día de ayer se realizaron tres partidos que marcaron la continuidad y el cierre por ahora de esta fecha 24. Restan dos encuentros para disputarse que se van a completar la semana próxima. En Rosario, debut exitoso de Mariano Soso, el nuevo técnico de Newell's. Se ganó Independiente 2-1 con los goles de Banega de penal y Juanchón García. Descontaba Canelo en el tercer minuto de descuento para el rojo. Sarmiento de Junín volvió a la victoria después de mucho tiempo con gol de Go. A los 45 minutos del primer tiempo le ganó a Platense 1-0. Y Talleres de Córdoba en Santa Fe obtuvo una gran victoria que lo mete una vez más en la pelea por el campeonato. Le ganó Unión de Santa Fe por 3-2. Ganaba el equipo santafesino con el tanto de Rocky Balboa de penal a los 4 del primer tiempo. Empataba por la misma vía Rubén Bota para el Tallarín cordobés. A los 45, en realidad en el segundo minuto de adicional del primer tiempo, Galarza aumentaba para el conjunto cordobés y a los 15 del segundo tiempo ponía cifras definitivas por el lado de Talleres, Cristian Tarragona descontando ahora sí en el final del encuentro, Lucas Gamba para el conjunto de Santa Fe, que se perdió una buena oportunidad de sumar puntos y asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana. Hoy continúa el fútbol en la Argentina, pero con la presentación en la semifinal de la Copa Argentina, la segunda, la tan dilatada segunda semifinal, porque hace tiempo que ya Central Córdoba de Santiago del Estero superó a Huracán y está esperando rival en la final de la edición 2024 de la Copa Argentina. Bueno, Vélez y Boca definen el segundo finalista de este certamen desde las 21, así que estaremos muy atentos. En un rato estaremos confirmando las alineaciones o las probables alineaciones en cada uno de los equipos, en un partido, por supuesto, que ha traído mucha polémica por el lado de Vélez, que se quejó ya que querían jugar en plena fecha FIFA, no lo quiso así Boca. Bueno, esperaron hasta este momento y hoy sí se va a conocer el segundo y último finalista de esta Copa Argentina, que bueno, ya va cerrando lo que son los certámenes. Tenemos tres fechas para el final de la Liga Profesional, la Supercopa, que tienen que dirimir precisamente el ganador de la Liga Profesional con el ganador de la Copa de la Liga, que fue Estudiantes de La Plata, y la Copa Argentina, como para ir cerrando el año futbolístico en la Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 25 minutos, 26 ya, han pasado de las 6 de la mañana. Estamos transitando el último tiempo de Radio Belgrano en esta frecuencia. Ustedes saben que, ya se lo hemos dicho, a partir del primero del próximo año, Radio Belgrano se va a emitir por la frecuencia de 570. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Este es el teléfono de la radio para que nos llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. El camionero Pablo Moyano hizo un llamado convocando a la resistencia. Dijo: hay que construir una alternativa desde el peronismo. Alejado de la conducción de la CGT, Pablo Moyano parece querer moverse ahora en política y por eso llamó a construir una alternativa política para que el peronismo recupere el respaldo de la población. Y en ese sentido, en una entrevista que dio a una señal de televisión por cable, el ex triunviro advirtió que si el actual oficialismo llega a ganar, vamos a estar en el horno porque te van a venir a arrasar con lo poco que queda. En ese sentido, cuestionó a los sectores sindicales que consideran que deben seguir dialogando con el gobierno de Javier Milei, mientras su padre Hugo Moyano define quién será su reemplazo en la silla que dejó vacante en el triunvirato que conduce la central obrera. El secretario adjunto del gremio de camioneros resaltó que el actual modelo económico, que le está causando mucho daño a la gran mayoría del pueblo argentino, y que si no entendemos lo que está pasando, lo que pasó en estos 11 meses, no entendimos nada. Y dijo Millano en esta línea, cuestionando la decisión del señor que quedó al mando de la CGT, del sector que quedó al mando de la CGT, de profundizar el diálogo con el gobierno. Los tipos acumulan poder y hacen lo que se les canta. Le partieron la CGT. Ahora algunos creen que hay que seguir dialogando con el gobierno y otros que estamos en la calle. El mayor de los hijos de Moyano da por sentado que hay una fractura interna en la central obrera y lo dijo a pesar de que su salida no generó una partida anticipada de otros dirigentes o gremios del Consejo Directivo de la CGT. Tal vez por eso y a diferencia de otros momentos, Pablo Moyano no rompió puentes. Más allá, las diferencias que podemos tener con los dirigentes, dijo, es relativa. Podemos tener diferencias gremiales, pero no vamos a traicionar a los laburantes y en la bronca que hay de gran parte del movimiento obrero. Después avanzó también sobre una de sus históricas críticas al peronismo y a la ausencia que de diputados y senadores en la extracción sindical. Ojalá que en la próxima etapa haya dirigentes, trabajadores y trabajadoras en el Congreso para que no pare esto que pasó en estos meses, y afirmó que a su entender hay que dejar de lado las diferencias porque el año que viene en las elecciones legislativas van a venir por lo que nos queda, y por eso destacó la necesidad de construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo. Pablo Moyano, en pie de guerra, trabajando políticamente, al frente de Camioneros, no baja la guardia y busca golpear donde más le duele. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Cuando empiezan a perfilarse personajes, como el caso de Pablo Moyano, por ejemplo, que del sindicalismo pegan el salto a la actividad política, comienzan a, yo digo, no sé si a recordarse, la falta de representatividad que tiene el movimiento obrero en la Cámara de Legisladores, tanto provinciales como nacionales, comparativamente con lo que tenía en su momento, en su tiempo. Cuando Perón tomó la determinación de decir que más allá de la rama política masculina y femenina, había una rama que pertenecía al sindicalismo y que había tres ramas, y después lo corrigió para decir cuatro grandes ramas con la juventud. En ese tiempo y en ese momento, la representatividad sindical y política era muy fuerte. Ahora, nosotros lo hemos dicho más de una vez, cuando se le pide, la sociedad le pide a los gremios organizados que tomen decisiones que deben tomar los partidos políticos, es porque los partidos políticos están fallecidos, no están vivos. Y entonces esto tiene dos arreglos: o los dirigentes sindicales se meten y hacen política para movilizar los partidos, o los partidos se transforman en una expresión que no corresponde, porque en definitiva después no son los que hacen la boleta para ir al comicio. Entonces, frente a esto que se produce con la aparición de Pablo como que ya no aguantaba más dentro de la monotonía del pido y qué hacen ustedes y estamos esperando y demás, bueno, todo esto, hubo un tiempo que estaba absolutamente equilibrado en el peronismo, al punto tal que en un momento determinado Perón elige a Andrés Framini, secretario textil, como hombre representativo de la máxima expresión política para ir de candidato en la provincia de Buenos Aires, porque el sector político tampoco estaba convencido. Entonces, ¿qué hace Perón en ese momento? Manda un mensaje, dijo, la fórmula para la provincia, para gobernador y vice, es Framini Perón. El propio Framini le dice, no, será general Perón Framini. No, no, usted vaya y diga lo que yo le estoy diciendo, Framini Perón. Y entonces, allí, cuando se anunció eso, todos entendieron a quién estaba eligiendo Perón, a quién quería Perón que fuera el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y finalmente, con una línea política que era manejaba el doctor Anglada, que era la línea Luján Las Flores, se logra una unidad, y la fórmula fue Framini-Anglada, es decir, el político en segundo término, el gremialista en primer término. ¿Por qué hizo eso Perón? Primero porque no quería que el mundo sindical estuviera conquistado por otro sector de la izquierda o por cualquier otro pensamiento. Y además porque él sabía que lo único organizado de todo lo que él había dejado, que estaba en pie, eran los movimientos obreros. Y por lo tanto, él siempre tuvo a los trabajadores como eje de su vida, como eje de su política, y el mensaje final fue ese. Dígale que la fórmula es Framini Perón. No, le dijo Framini, general. No, no, usted dígale lo que yo le estoy diciendo, Framini Perón. Claro, cuando trascendió que la fórmula era Framini Perón, todos se pusieron inmediatamente a aceptar que Andrés Framini era el candidato a gobernador y de allí salió con una unidad que había de una línea política que estaba creciendo de Marcos Anglada, salió entonces la fórmula Framini Anglada, y el canto de la multitud era Framini Anglada, Perón en la Lozada. Bueno, de esa manera Perón marcaba desde la distancia de 18.000 kilómetros qué había que hacer en la Argentina y conducía a esa distancia. Hoy, los que viven en la Argentina, los que están entre nosotros, no conducen y hay una tremenda orfandad en el movimiento peronista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Vamos a recordar al querido Edmundo Rivero para poner un poquito de música para calmar los ánimos mientras los oyentes nos llamen. Don Edmundo Rivero era un eximio guitarrista, profesor de guitarra, y debutó en radio con su hermana cantando a dúo, y llenaban los espacios vacíos de la emisora o acompañaban a los cantores de todo tipo que llegaban a la emisora. Lo descubrió Horacio Salgán y lo hizo su cantor favorito en su orquesta, que le valió el romper en una emisora porque no entendían los directivos el estilo de Salgán. Y le dijeron, entre usted que toca raro y ese cantor que es un perro, no sirve. Por lo tanto, dieron un portazo y se fueron a otra radio. Troilo lo convirtió en uno de sus cantores favoritos, y el querido Edmundo Rivero, cuando se hizo solista, porque Troilo, cuando lograban tener una fama muy trascendente, les aconsejaba hacerse solista porque decían, vas a ganar más plata que actuando conmigo. Se hizo solista y volvió a lo que hacía en sus comienzos, no solo a cantar tangos, sino que también cantaba otros ritmos como el folclore, y como ejemplo lo vamos a recordar cantando de Atahualpa Yupanqui, Los ejes de mi carrera. Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar, y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Seguir la huella, es demasiado aburrido seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Venía, pero hace mucho, ahora no tengo más. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Bueno, esto es una demostración del folclore porteño y del folclore de nuestro interior, pero siempre folclore. Es una fusión de una canción que en otra clase de folclore, en el folclore de interior, se ha hecho trascendente y que ahora usted la escucha en el tango y se da cuenta que también la letra es interpretada y tiene los compases armados de la música tienen que ver con lo que canta, porque también es folclore, porque el tango es el folclore de los porteños. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hablando de porteños, hay 1.800 colectivos que pertenecen a 31 líneas que son de comienzo y terminación en la ciudad, es decir, que son porteños, que no salen del distrito desde la capital. Bueno, Jorge Macri quiere distinguirlas, quiere que tengan alguna cicatriz que diga nosotros somos de la ciudad, por lo tanto, aparentemente van a mantener sus colores, pero van a tener una franja azul o algo parecido, están estudiando, para que se sepa que es transporte de la ciudad. Y sobre esas líneas, el boleto lo establece el gobierno porteño y los acuerdos lo hace el gobierno porteño. Así que la UPA y los propietarios se van a tener que preparar porque van a tener que invertir algo en pintura, porque aparentemente el jefe de gobierno quiere diferenciar la ciudad del resto. Hace muchos años existía la Corporación de Transporte y los colectivos eran rojos en una época, después fueron plateados cuando se nacionalizó aquello y empezaron a darse los primeros pasos para que el transporte fuera nuestro y después pasó a ser argentino pero privado. Bueno, ahora Jorge Macri quiere que las líneas que empiezan y se desarrollan su circuito en la ciudad se distingan de alguna manera con el resto de las que circulan por la ciudad y terminan en la provincia de Buenos Aires o en otro distrito. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 44 minutos pasan de las 6 de la mañana. El teléfono de la radio está abierto. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay un llamado también internacional esperando. Vamos a ir al informe internacional. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Casi 200 drones contra 17 regiones de Ucrania en un ataque aéreo nocturno, lo que supone un récord en cuanto al número de aviones no tripulados disparados por el ejército ruso en un solo ataque. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el bombardeo dañó edificios e infraestructuras críticas, como la red eléctrica nacional. Майже 200 російських дронів проти України за добу – це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир. Mientras tanto, en la región de Sumy se está llevando a cabo una operación de rescate después de que un ataque a un taller de reparación de automóviles matara a dos personas. Por otro lado, en un reconocimiento oficial poco común, Moscú dijo que los misiles de largo alcance lanzados por Ucrania dañaron la infraestructura e hirieron a varios militares en la región rusa de Kursk. El presidente de la Duma estatal rusa instó a Occidente a abstenerse de aumentar las tensiones, ya que en última instancia podría dañar a los ciudadanos de Europa. Пропасть, что происходит из-за действий и решений Байдена, Макрона, Шольца и им подобных. Volodin también dijo que el nuevo misil balístico Oreshnik era necesario para proteger a los ciudadanos rusos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El Papa Francisco, visiblemente molesto con el gobierno argentino, recibió con mucho afecto a la delegación chilena, que con su canciller a la cabeza se hizo presente en la convocatoria que hizo el Santo Padre a los efectos de conmemorar aquella determinación activa de Samoré, evitando la guerra entre los dos países. El Cachivache y su valet dieron vuelta y no mandaron a nadie. Y el canciller, por más que sea de fe judía, debería haber viajado y debería haber cumplido con ese protocolo. Aquí no se salva nadie de este desaire que le han hecho no solamente al Papa, sino también a Chile. Y todo nació porque parece ser que Boris no lo trató bien a Milei en la discusión que tuvieron en el G20 y que acá el gobierno argentino había escondido esa información. No quería que se supiera que le había pasado mal el Cachivache porque el presidente de Chile lo había enrostrado por su política internacional. Entonces, en castigo, porque él toma las cosas así, creyéndose que el mundo pasa por él, hizo un verdadero papelón diplomático argentino, donde además fue un desplante a la Santa Sede y mucho más una falta de respeto a un argentino como el Papa, que había convocado a estos 40 años de aquella gestión de Samoré, evitando la guerra entre Argentina y Chile. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a otro de esos militares que aparecen en nuestra historia, don Manuel Obligado, militar y político. Nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1838 y falleció en Santa Fe el 26 de mayo de 1896. Militar y político, participó en las últimas guerras civiles de nuestro país y en la conquista de la región chaqueña. Fue el primer gobernador del territorio nacional del Chaco desde la Organización de los Territorios Nacionales con la ley 1532, desde el 25 de noviembre de 1884 al 11 de marzo de 1887. Sobrino del después gobernador Pastor Obligado, se enroló en el ejército del Estado de Buenos Aires allá por 1852 para participar en la defensa de la ciudad de Buenos Aires durante el sitio que le impuso el general federal Hilario Lagos, y más tarde prestó servicios en la frontera de Salta y Junín. Luchó en Cepeda y Pavón y fue parte de las tropas porteñas de ocupación de la provincia de Santa Fe y regresó a Buenos Aires para ser secretario del Ministerio de Guerra. Participó de las primeras batallas de la Guerra del Paraguay antes de volver a su guarnición en Santa Fe y en 1867 participó de la represión de la Revolución de los Colorados y poco después luchó contra el primer intento del general correntino Nicanor Cáceres, que defendía al gobernador constitucional de su provincia. Obligado, favoreció a los revolucionarios. Más tarde, bajo órdenes del general Juan Andrés Gelly Oves, participó de la guerra contra el caudillo gobernador entrerriano Ricardo López Jordán y en 1870 fue puesto al mando general de toda la frontera con los indígenas de la región chaqueña y ayudó a establecer colonias agrícolas en Santa Fe y Córdoba, y en abril de 1872 fundó la actual ciudad de Reconquista, y ese mismo año se había fundado la Gobernación del Chaco, territorio nacional del Gran Chaco, de la cual fue comandante militar. En 1874 apoyó desde Goya la candidatura de Adolfo Alsina a la presidencia, y al estallar la revolución mitrista de ese año, dirigió la represión contra su rama correntina, dirigida por Plácido Martínez. En 1879 dirigió la campaña militar de exploración del Chaco, recorriendo 750 kilómetros, pero sin combatir contra los indígenas. En 1881 pasó a la frontera del Chaco, en 1884 la gobernación del Chaco fue dividida en territorio nacional de Formosa y el territorio nacional del Chico, y Obligado fue el primer gobernador del segundo territorio nacional del Chaco. Ejerció ese cargo hasta 1887, fue subsecretario del ministro de Guerra, inspector general de caballería, transferido a Santa Fe, fue jefe de la brigada del territorio argentino y falleció en la casa del gobernador de la provincia de Santa Fe, Luciano Leiva, en 1896, y sus restos yacen en un mausoleo en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Reconquista. Manuel Obligado, militar político al que poco conocen los historiadores argentinos o no lo buscan para contar su historia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Juan Manuel Baquer, un empresario muy vinculado a Estados Unidos, fue nombrado por Milei al frente de fabricaciones militares. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Había una vieja propaganda, alguna vieja publicidad hace muchos años que decía o rezaba: pertenecer tiene sus privilegios. Algo parecido pasa con Javier Mascherano, que se acaba de transformar en el nuevo entrenador del Inter Miami, en reemplazo de Gerardo el Tata Martino, que dejó de ser entrenador después de no poder progresar el MLS, habiendo sido el equipo que más puntos hizo en la temporada regular. La verdad, uno se pregunta qué suerte que tienen algunos en la vida, que después de fracasar en todo lo que hicieron, porque si hay alguien que acumuló fracasos como entrenador, ese es Javier Mascherano, y ahora tiene la oportunidad de dirigir a Messi. Uno piensa que, como decíamos antes, ese privilegio de pertenecer al núcleo de amigos del astro máximo del fútbol mundial como Lionel Messi, le permite a este entrenador mediocre, que no ha tenido ningún buen resultado ni como entrenador de las selecciones juveniles argentinas, y por supuesto se presume que más allá de lo que pueda ser o ser un fútbol de segundo orden, tal vez tampoco le vaya bien aún teniendo a Messi y a el pistolero Suárez en el equipo. Veremos cuáles son los refuerzos que le traen para la próxima temporada, y hay que tener en cuenta que en esta locura comercial que se ha transformado el fútbol, el Inter Miami, por el hecho de haber sido el que más puntos logró en la MLS, insólitamente consiguió la clasificación al Mundial de Clubes, ¿no? Esto era algo absolutamente necesario para la FIFA para no perder el negocio, ¿sí? Que haya un equipo que esté jugando en Estados Unidos, que sea de Estados Unidos, que genere la atención, más allá que el fútbol sigue siendo un deporte de tercer orden para los norteamericanos, y además contando con la presencia de Messi, lo que genera, por supuesto, el ingreso de muchas divisas a ese certamen. Bueno, lo real y lo concreto es el que Mascherano es el nuevo entrenador. Veremos cómo le va. Los antecedentes del jefecito no son muy buenos, y si no, hay que retratarse mucho más en el tiempo antes de que el capricho del presidente de la AFA lo pusiera al frente de las selecciones juveniles. Recordamos el episodio lamentable en el Mundial de Rusia, cuando él y un grupo de jugadores, y me refiero a Mascherano y el grupo de jugadores importantes, entre los que estaba Messi también, y esto hay que decirlo, desplazaron al entrenador de aquel momento, Jorge Sampaoli, y diagramaron la táctica para jugar el famoso partido ante Nigeria, que Argentina ganó agónicamente con el gol de Marcos Rojo para pasar de ronda en ese mundial. Bueno, además de tener antecedentes de fracaso tras fracaso, bueno, recordamos aquel episodio lamentable que lo tuvo por protagonista a Javier Mascherano. Bueno, esperemos que le vaya bien para que se quede allá y no vuelva a aparecer por aquí, por Argentina, por bastante tiempo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 58 minutos han pasado de las 6 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El expresidente Alberto Fernández tiene que ir a declarar por la causa de los seguros, donde ustedes recordarán, fue denunciado por haber tomado decisiones con un broker amigo de cerrar negocios entre dependencias del Estado, cuando es imprescindible que eso se arreglen solos, porque no hace falta que sea un tercero y privado el que tercie entre dos empresas del Estado. Bueno, tiene una causa con esto y ha tenido ahora que participar en esa causa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El transporte funcionando a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Ustedes se dan cuenta que esa no es la noticia. La noticia sería cuando anda mal. Pero como hay que acostumbrar a hacer que es un servicio, hay que decir que funciona con normalidad para que la gente pueda hacer su proyecto de viaje. 7 de la mañana, primer resumen de noticias por Río Grande. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la República Argentina, 21.8 la temperatura, 21.8 la sensación térmica, 89 el porcentaje de humedad, y este es el inicio para el primer resumen de noticias en Ayer y Hoy por 6.50 Belgrano. Poco a poco los muchachos de la Unión Industrial Argentina se van dando cuenta que la historia es eliminarlos, aplastarlos, hacerlos desaparecer del mapa de la República Argentina, porque este país va simplemente a transformarse en una gran timba, que es lo que quieren Sturzenegger y Caputo. El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, a punto de ser eyectado de ese cargo de la UIA, reclamó la ausencia del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente de la Nación Javier Milei. Hubiéramos querido que vinieran, pero agregó que las ausencias están lejos de vaciarnos la reunión, porque acá hay 1.100 industriales mirando su futuro. La realidad, el contexto para tener diagnóstico. No, el diagnóstico ya lo tenemos. Lo que hay que tener son las soluciones. Mi estimado Funes de Rioja, deje de apoyar algo que lo está destruyendo. El dirigente se refirió a los temas pendientes que ocupan a los industriales y reclamó el tratamiento de la ley PYME, que aguarda su tratamiento en el Congreso. Pedimos una ley PYME y el RIGI PYME, que podrían ir en el mismo paquete. Todos queremos estar primero en la lista, pero hay otros tiempos, dijo, por el final del año legislativo. Queremos crecer, pero entendemos que hay agenda legislativa con otras prioridades. Mientras tanto, que la industria se funda, que la gente no tenga trabajo, que no pueda comprar las cosas básicas que necesita para vivir. Total, él está parado, no le importa. A lo sumo, lo único que quiere es poder hacer un buen negocio personal, él y sus amigos. No creo que tampoco le preocupe demasiado el tema del andar de la industria, mucho menos la PYME. Lamentó y expresó: me encantaría que la ley PYME se tratara en extraordinaria. En junio del 2022 escribimos el libro blanco. Allí dijimos que lo primero era que Argentina tenía que establecerse macroeconómicamente, y en eso está, señaló. Nosotros tuvimos que hacer frente a la lógica consecuencia de eso. Obviamente uno pretende que sea lo menos larga posible, que es distinto para los distintos sectores, añadió. Respecto a la apertura de importaciones, que es lo más trascendente a lo que se tiene que referir este muchacho, Funes de Rioja advirtió que el punto es bajo, que condiciones se abrirá la economía. Hay que mirar la experiencia internacional. Hoy tenemos Estados Unidos protegiendo su producción, Europa, Canadá, Brasil, y desde el punto de vista de las restricciones tenemos distorsiones fiscales. Bueno, bárbaro, es decir, una crítica laxa al gobierno. No vaya a ser que el desquiciado se le salte la chaveta, como en el G20 con el presidente Petro de Colombia, que lo tienen bien escondido para que no se vea cómo reaccionó y cómo tuvo un ataque psicótico el presidente. Lo tienen bien escondido los videos, que no se vean. Y bueno, esto es una crítica laxa de alguien que tenía que estar realmente con los pelos de punta por la situación terminal por la que atraviesa la Argentina en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria. Parece que no le importa a los muchachos. Para la movilización de enfermeros en hospitales de la ciudad, la concentración está organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Será el jueves por la mañana y partirá desde la puerta de la legislatura porteña. Enfermeros de hospitales porteños llevarán a cabo un paro con movilización este jueves por la mañana. Estará organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y partirá desde la puerta de la legislatura porteña. El cese de actividades será de 24 horas, no solo en hospitales públicos pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires, sino también en los centros de salud y acción comunitaria. El motivo principal de esta movilización es impulsar el tratamiento inmediato del proyecto de inclusión a la ley 6035, que nuclea a los profesionales de la salud. Por otra parte, reclamar la igualdad de carga horaria con los demás trabajadores del sector y el 90% de sueldo de la categoría de ingreso a la carrera profesional. Asimismo, desde ATE exigen terminar con la modalidad punitiva de la evaluación por desempeño y estar dentro de las estructuras profesionales y no dentro del escalafón general, es decir, de la carrera administrativa. Bajo este proyecto de ley se otorgaría el 2x1 en beneficio por el trabajo realizado en pandemia, se reconocería la especialidad, actividad crítica y la insalubridad en los servicios de áreas cerradas, e impulsar que la guardia de enfermería tenga otro valor y que se reconozcan las horas de recargo en los días no laborables y feriados. Esto no tiene desperdicio y a mí me llama poderosamente la atención que la ministra de la ministra que está a cargo de desarrollo social no esté rindiendo la ministra de capital humano, no me salía, bueno, que no esté rindiendo cuentas en la justicia. La policía de Tucumán encontró 40.000 kilos de alimentos secuestrados que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que había sido enviado por Capital Humano en el domicilio de un hombre de 39 años acusado por violencia de género. Se descubrieron también anotaciones que certificarían la entrega de los productos a comedores y locales. Según la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán, el jefe de la comisaría número 15, Martín Ávila, señaló que durante el allanamiento se encontraron con mercadería de procedencia dudosa escondida en la casa del detenido. No sorprendió la cantidad de mercadería que se encontraba allí. Todo estaba tapado, por lo que no se veía desde afuera. Fue un hallazgo inesperado. Se requirió la documentación de la mercadería para corroborar por qué la mercadería estaba ahí, y el propietario presentó un remito de que había sido retirada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Además indicó que al finalizar el allanamiento secuestraron toda la documentación encontrada, incluidos cuadernos con actuaciones de entregas a distintos comercios, que lo llevó a investigar más a fondo su origen. El procedimiento fue supervisado por Joaquín Guirbó y Roque Iñigo, jefe y subjefe de la policía tucumana, que se pusieron a disposición de la fiscalía y del gobernador Osvaldo Jaldo para asegurar que el caso se resuelva. El mensaje del gobernador es claro: si alguien ha cometido un delito, debe responder por ello. Estamos a la espera de las indicaciones de la fiscalía para determinar el destino final de la mercadería, concluyó Ávila. A las 7 y 8 cerramos con el deporte. Esta noche a las 21 se va a definir quién será el último finalista de la Copa Argentina 2024, edición 2024, 21:10 el horario del partido. El árbitro será Pablo Echavarría. El estadio, como siempre, casi siempre que juega Boca por la Copa Argentina, es el Mario Alberto Kempes, y se enfrentan Vélez y Boca, Boca y Vélez, por esta semifinal que determinará el rival de Central Córdoba de Santiago del Estero en la edición 2024 de este certamen. El equipo de Fernando Gago, con una sola duda: Bray en la valla, Advíncula, Figal, Marcos Rojo y Saracchi o Frank Fabra, Fernández, Paul Fernández, Miramón, Belmonte, Kevin Zenón, Edinson Cavani y el changuito Ezequiel Ceballos. Por el lado del Vélez, de Gustavo Quinteros, que suena como futuro entrenador del Santos de Brasil, que ha vuelto a la primera división del fútbol de aquel país. Marchiori en la valla, Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez y Elías Gómez, Cristian Ordóñez, Agustín Bouzat, Francisco Piccini, Claudio Aquino, Diego Fernández y Brian Romero. Recordamos que si el encuentro termina empatado en los 90 minutos, tendrán que definir el pase a la final por los tiros desde el punto penal. 7:09 de la mañana en la Argentina, 21:08 la temperatura, 21:08 la sensación térmica, 89 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. El querido y admirado compañero

Un día como hoy, 27 de noviembre de 1789, nacía en San Antonio de los Llanos, actual provincia de La Rioja, don Juan Facundo Quiroga. La imagen terrible de Facundo surgirá después de 10 años de asesinato en Barranca Yaco, el 16 de febrero de 1835, a través del panfleto político escrito por Domingo Faustino Sarmiento, Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, editado en 1845 en Santiago de Chile, más conocido como Facundo, Civilización y Barbarie. En realidad, ese panfleto político era un ataque a Rosas a través de la demostración que la civilización occidental estaba representada por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, y la barbarie con los indígenas, los españoles y las personas de Rosas y Quiroga. Una verdadera leyenda negra sobre los federales, en los que simbolizaba Sarmiento la violencia, la incultura y la tiranía, a pesar que originalmente eran más cultos que Sarmiento. Pero Facundo declararía su posición política ante el mismísimo Juan Manuel de Rosas y diría que era unitario por convicción Facundo, pero que se hizo federal porque esa era la voluntad de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pese a que lideró la provincia de La Rioja y las provincias vecinas durante más de una década, tuvo decisiva influencia durante muchos años, solo fue gobernador oficial de su provincia, La Rioja, unos 4 meses. Pero tuvo como enemigos a los generales Gregorio Arao de la Madrid y a José María Paz. Pero el gran enemigo en vida de Facundo será don Bernardino Rivadavia, cuando este era ministro de la provincia de Buenos Aires y le concedió a los inversores británicos las minas del Cerro de Famatina, sobre las cuales no tenía ningún derecho Buenos Aires. También consideró lesivo a la Iglesia Católica el tratado realizado por ese gobierno, como encargado de las relaciones exteriores del conjunto de las Provincias Unidas con Gran Bretaña, por la cual establecía la libertad religiosa. Y allí aparece la famosa bandera de Facundo, religión o muerte. Pero el objetivo de Quiroga era explotar las riquezas y poder acuñar moneda propia, como se hizo en la ceca de La Rioja, la impresión de monedas de oro y de plata, que tuvieron muchísima aceptación, tales así que trascendieron las fronteras de su propia provincia, extendiéndose por todas las demás provincias argentinas, con las denominaciones de reales y soles de plata y escudos de oros de distintos valores. Es decir, lograba una autonomía económica con una moneda propia, porque en ese entonces la que regía acá era la macujina, la moneda que se acuñaban en Potosí. Pero será la lucha de Facundo contra el objetivo de Bernardino Rivadavia, que había creado la River Plate Mining Company, para que esa riqueza fuera explotada por empresas, así entre comillas, extranjeras. Esto nos trae a la actualidad y que la lucha sigue siendo la misma. Es decir, aquello por lo que lucharon Juan Facundo Quiroga y don Juan Manuel de Rosas era la autonomía del país en materia económica y fundamentalmente la defensa del trabajo de los argentinos, que quedará plasmada en 1845, en la defensa que recordábamos hace unos días de la Vuelta de Obligado, que se inicia en la Vuelta de Obligado, pero que en la Guerra del Paraná Rosas consigue que ambas potencias económicas de entonces y militares, la Gran Bretaña y la Francia, tuvieran que terminar esa guerra reconociendo la soberanía argentina sobre el río Paraná y que quedaba sujeta a las leyes de nuestro país. Hoy en día este gobierno está hablando de la concesión por 30 años de la hidrovía del Paraná para que los argentinos le tengamos que pagar y pedir permiso a una empresa que seguramente será inglesa o norteamericana y que será la dueña realmente de la navegación del río Paraná. Y a través de esa vía navegable, la hidrovía como la conocemos ahora, entrará el trabajo de las grandes multinacionales, llamémosle inglesas y estadounidenses, y ahora agregadas con las chinas, para crear más desocupación en el pueblo y en los obreros y los trabajadores de nuestro país. Quiere decir que, desgraciadamente, ya han transcurrido 200 años y seguimos en la misma prácticamente. No ha cambiado nada la idea de los poderosos con respecto al trato económico, político y social de los argentinos. Desgraciadamente creo que estamos como al principio, sin poder ser una nación realmente soberana. Hola, ¿estamos en el aire? Sí, claro, cómo no. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, amigos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:23 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 22 °C la temperatura en la capital. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, parece que estamos solos en la madrugada. ¿No hay llamado de teléfono, señor operador? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y bueno, ayer se reunió la UIA, la Unión Industrial Argentina, con el gobierno. ¿A qué? Y a pedir la escupidera, porque se la ven venir, ¿no? Que va a fundirla a todas las pymes de la Argentina. Lo más lindo que estuvieron 11 meses apoyándolo. Milei llegó al gobierno gracias al apoyo de la Unión Industrial Argentina. Ellos sabían perfectamente bien lo que iba a hacer. Y ahora van a pedir la escupidera. ¿Se da cuenta cuando le digo que es un pueblo de pelotitas? Los empresarios también no quedan afuera de la regla general. Chao, sigo escuchando. Hola, buenas tardes. Hola, buen día para Miguel Ángel de Rez y equipo. Miguel, Diego, Enrique, bueno, Habla Oscar de Villa Celina. Estaba escuchando un tema, el tango ese que recién pasó Miguel Ángel, ¿no? El tema ese, como trasco solo los ejes, me llaman abandonado, bueno, está en varias versiones. Y hay un sketch humorístico, no sé si alguna vez ustedes vieron El Chavo del Ocho, en donde está Rondamón tocando la guitarra y canta y sale con una disparatada, como una disparatada de risa, como hace él, ¿no? Como estaba él. Así que bueno, llamaba para saludarlos a todos y que tengan un buen día. Así que bueno, muchas gracias. Sí, habla Inés de Ramos Mejía, y según mi criterio, el auténtico culpable es la persona simple del pueblo, el ciudadano simple, por vivir en la ignorancia, por no saber que él decide y que puede él cambiar todo, no que va a votar y va a votar a alguien a quien él tiene que obedecer, no. Esos tienen que obedecerlo a él, son nuestros empleados, lo mismo en el gremio. Me encantaría que un auténtico gremialista, con corazón de gremialista, sea presidente, cómo no. Pero acá no hay conciencia, hay mucha ignorancia, sobre todo de otras personas que han venido de otras culturas inferiores y que están acostumbrados a vivir en la esclavitud, que no saben nada de nada, ni les importa, viven en la indiferencia también, ¿no es cierto? Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Lo que en realidad pasó en el G20, que cuando habló Milei tuvo un brote psicótico y ya no solo putea y carajea a nivel local, sino que a nivel internacional en una cumbre como el G20. Eso es lo que señaló Petro, que por qué no muestran ese brote psicótico que tuvo el presidente. Nos está sugiriendo a los argentinos que tomemos en cuenta que hay un loco en la Casa Rosada que se pelea con todo el mundo. Le falta el respeto a todo el mundo, putea y carajea, como también lo ha hecho con el Papa. Así que lo único que cabe aquí es el juicio político. Que no tengamos justicia ni poder judicial es un gran problema, porque la República Argentina ya no es república, es cualquier cosa. Mire, la única realidad que existe para un trabajador sindicalizado es la billetera. Lo quieran creer o no, estén de acuerdo o no. Si la gente no come, no creen los sindicatos. Por más que seamos trabajadores asalariados en blanco, tenemos el sueldo más miserable de Latinoamérica. Y esto pasa hace 6 años ya. Esa es la realidad. Y vamos para 7. Otra cosa no vemos. Y la gente cree en Pablo Moyano, pero no cree en el triunviro de la CGT. Porque hasta ahora el triunviro de la CGT es cómplice del gobierno Milei, porque no presenta un plan de lucha. Convenza a cada trabajador que en este momento vamos apretados en el tren Roca, viajando como animales para poder ganar un miserable peso. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Faltan segundos para las 7:30 de la mañana. Carbone. Bueno, hoy cumple 505 años la ciudad de Cumaná, Venezuela, la primer ciudad fundada en territorio americano, el 27 de noviembre, de 1515. Cumaná es una importante ciudad del oriente venezolano, capital y sede de los poderes públicos del estado de Sucre, y Venezuela está ubicada en la entrada del Golfo de Cariaco, junto a la desembocadura del río Manzanares, famoso en una canción melódica y actualmente tiene una población de casi 700.000 habitantes que integran el área metropolitana de Cumaná, que se encuentra en la región nororiental del país y es la capital del estado de Sucre. Esta importante ciudad es recordada como la ciudad más antigua de América Latina y hoy cumple 505 años de vida. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay otro informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es posible, ha afirmado el presidente Biden tras firmarse el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor a las 4 de la madrugada. La tregua podría abrir negociaciones sobre Gaza en los próximos días. For the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. Biden agradeció al presidente Macron por su papel en la negociación del acuerdo y dijo que trabajarán juntos en la implementación exitosa de este. Macron dijo que el acuerdo abre una nueva página para el Líbano. Benjamin Netanyahu advirtió que Israel responderá enérgicamente a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego. אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. Y a pesar de confirmarse el acuerdo de alto el fuego, Israel bombardeó poco después distintos barrios de la capital libanesa, Beirut, tras ordenar por primera vez la evacuación de varios edificios, dejando al menos 24 muertos. Hezbollah también ha disparado cohetes, lo que hizo sonar las sirenas de ataque aéreo en todo el norte de Israel. Aunque el alto el fuego no afecta a la guerra en Gaza, Biden expresó su esperanza de que este acuerdo sea un catalizador para abrir otra ronda de negociación sobre la franja. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando el pueblo argentino tomó la determinación de elegir al Cachivache presidente de la República, obviamente tenemos que buscar las causales por las cuales se llegó a esa determinación. Pero lo que más llama la atención es que ese voto constituido por el nucleamiento de diversos sectores que lo que no quieren es escuchar cantar con la marchita, se transformó en la mayoría. Ahora, la pregunta es, ¿hubo peronistas que no quisieron votar a Massa? Y en todo caso, si esto fuera así, porque era el ministro de Economía de ese tiempo y de ese momento, en los barrios populares, muchos de los que se sienten peronistas votaron a Milei. No tenemos prueba de lo que decimos, pero sí tenemos alguna información que es algo similar a lo que pasó en la época de Alfonsín, cuando Alfonsín ganó en las villas y Luder fue derrotado en los barrios más humildes. Ahora, ¿esa sociedad que eligió a Milei estará conforme? ¿O estará en silencio porque ve que no aparece nada del otro lado? ¿Cuál será la realidad de la Argentina electoral? no lo sabemos, y cualquier juicio es aventurarnos. Pero sí podemos interrogarnos nosotros mismos y preguntar a ustedes qué creen que pasó y qué creen que está pasando. Si la sociedad que eligió y votó a Milei sigue pensando que hicieron bien, con tal de no votar a los que cantaban la marchita, o si en realidad muchos de los que cantaban la marchita votaron a otra cosa porque Massa no los satisfacía, porque Massa no era el candidato que debía ocupar ese espacio, como tampoco lo era Scioli en su momento. Y entonces la pregunta del millón es, ¿por qué el peronismo no tiene un candidato peronista? Y aquí viene toda una repregunta. ¿Por qué lo que se supone que es mayoría no tiene un candidato? ¿Y si descubriéramos que no es mayoría? ¿Y si descubriéramos que el peronismo es una mayoría de minorías? ¿Y si descubriéramos que una cosa es el sentimiento de gente que puede estar en una edad de haber vivido a Perón, y otra cosa es que más del 50% del padrón tiene menos de 45 años y Perón está tan lejos como estaba para nosotros Irigoyen cuando éramos pibes? A lo mejor empezamos a entender, a lo mejor empezamos a darnos cuenta. ¿Por qué un chico joven iba a votar a alguien que decía que Perón había hecho maravillas si no lo había conocido y tampoco veía las maravillas en el momento que se lo dijeron? Y entonces viene la pregunta, esos que votaron a Milei porque no tenían por qué reflexionar para atrás, ahora que ven que Milei le fracasó en su idea o su proyecto de lo que ellos imaginaban o tenían, ¿qué ven enfrente? Nada. No aparece absolutamente nada. Y como no aparece nada, no se ha construido nada, no se construye nada, no se ofrece nada, deambulan en la búsqueda hasta que llegue el momento de elegir o de sufragar, y en lugar de elegir van a optar, como pasa siempre en la historia argentina. Pero no le importa a ningún dirigente del Partido Justicialista tener escuelas de cuadro, a ninguno. No le importa preparar hacia abajo y organizar de abajo hacia arriba a nadie. Todos pelean por la estructura de la partidocracia liberal, porque eso les permite después poner diputados, senadores, concejales, intendentes, es decir, llenada de listas. Si no madura ese sector de la sociedad política, se va a seguir golpeando. Ahora, si la sociedad argentina en su conjunto no recapacita, es porque enfrente no hay nadie que le ofrezca una recapacitación. Es porque nadie le propone a esa sociedad, piensen, analicen y elijan. No, no. Creen que haciéndole escuchar la marchita y diciéndole voten a esto porque mi abuelo vivía fenómeno, el chico joven va a vivir bien o va a entender el mensaje. Y yo insisto con esto porque más de la mitad del padrón tiene menos de 45 años. A ver si terminamos de entender esta cosa, sobre todo los que quieren ser candidatos y dirigentes, y se dan cuenta de que tienen que ponerse a trabajar muy seriamente y muy profundamente. La escuela de cuadros no existe. No hay quien se dedique a esa tarea. No porque no haya compañeros o compañeros preparados para hacerlo, sino porque no se los organiza ni se los convoca para que lo hagan. Y entonces, todo va transcurriendo en el devenir de un movimiento revolucionario que se transforma desde la partidocracia liberal en una minoría ¿Qué diferencia hay entre el pejotismo y el radicalismo? Ninguna. Al contrario, diría que el radicalismo está más organizado porque tiene sus internas regulares. A ver si recapacitan, a ver si aquellos que creen que postularse en el peronismo es suficiente y alcanza, se dan cuenta que no sirve eso. Que el peronismo está buscando y esperando conducción, no candidatos. A ver si entienden esto, definitivamente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:41 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hace 24 años, el Club Atlético Boca Juniors lograba su segunda Copa Intercontinental. Fue el 27 de noviembre de hace 24 años, en el año 2000. Boca Juniors se proclama campeón intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid en España por 2-1 con dos tantos de Martín Palermo en el Estadio Nacional de Tokio, Japón. Hace 24 años, para alegría de los bosteros, Boca Juniors lograba su segundo campeonato intercontinental. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Para el programa No Estamos Solos. ¿Cómo que no? No estás solo, Miguel. Quédate tranquilo. Solo en la madrugada ya pasó. Somos muchos los que te escuchamos. Felicitaciones al profesor Miguel Ángel Lentino por su pequeña columna esclareciendo las cosas desde el inicio de nuestra organización nacional. Muy bueno lo que dijo. Abrazo. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Jorge de Saavedra. Ayer vi a este personaje indescriptible de Loredo haciendo declaraciones, poniendo palabras que las habrá leído el día anterior, y refiriéndose siempre a que la culpa de todo mal la tienen las leyes sindicales y la ley Mucci, y se olvida este tipo que de eso ya pasaron 50 años. Así que esos son todos los males de ese país, nunca de ese país, perdón, los males de mi país nunca fueron el Orejitas, Martínez de Hoz, Cavallo, el riojano Patilludo y este que tenemos ahora y Macri, no, nada que ver. Siempre la culpa la tienen esas leyes sindicales. Qué bárbaro, sigue hablando cara dura y hay gente que le presta la oreja. Yo en ese momento ocupado no podía cambiar el dial. Gracias y buenos días. Buen día, Miguel Ángel. Bueno, le cuesta bastante entender la dinámica del movimiento también y cómo de alguna manera nos movemos todos los compañeros. Ya era demasiado lo que había hecho el dedo de Cristina atentando hacia nosotros y el movimiento. Lo de Vudú, lo de... ¿qué vamos a nombrar todo eso? No es que atentamos contra Massa. Massa era un cachivache y traicionero desde el principio. El que a lo mejor no lo vio es usted. Usted no lo entiende. ¿Cómo terminó Massa trabajando para los fondos buitre? Pero, a ver, no se sabía lo de Vudú, no se sabía. A ver, lo de Florencio, no se sabía. El único que no lo ve, me parece que es usted. Y ahora, Cristina, se queda con la presidencia del PJ, listo, nosotros teníamos una fichita puesta con el compañero Quintela, para otro lado, para otro lado. Entonces, de nuevo, va a haber derrota electoral, porque indudablemente Cachivache no vamos a acompañar. Y será en blanco, porque a este otro Cachivache de Milei, ni la lista, ni nada vamos a acompañar. Será en blanco. Eso es lo que tiene que entender usted, Miguel, que ya se acabó el dedito. Bueno, le mando un abrazo. Hola, buen día, de Renzi Equipo, Rubén de Madero. Compañero, yo estuve analizando, yo fui encargado de escuela por Unión por la Patria en La Matanza, y en La Matanza no ganó el señor Milei, ganó Sergio Massa. Algo raro pasó arriba. ¿No será que lo hayan tirado bajo un camión al compañero Massa para permitir que gane el señor Milei? Tengo mis dudas. Un abrazo peronista, compañero. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. A ver si podemos entender algo. Massa hizo el Frente Renovador porque él nunca dijo que fuera peronista, pero fue el candidato que puso el justicialismo. Scioli, en la casa de Scioli se reunían el padre de Scioli para organizar y financiar la campaña de Alfonsín. A nosotros se nos ocurrió que tenía que ser el candidato, me refiero al peronismo. Él nunca dijo clarito que fuera peronista, después sí empezó a cantar la marchita y a decir que era peronista. Pero originariamente Scioli nació en una familia radical, era radical, y conozco cómo es la mano, porque cuando lo fue a buscar Menem, que fue a buscar figuras del deporte con Reutemann, con Scioli, gente del espectáculo, etcétera, para poner en las listas, porque los políticos venían quemados y las encuestas daban muy mal. Y entonces se buscaron referencias como Reutemann, como la aparición de Rousseló, como la aparición del propio que estamos mencionando, para poder hacer las listas en época de Menem que representaran a otros sectores y que fueran famosos por otras cosas. Bueno, todo esto tiene que ver con que hace mucho tiempo, pero mucho, que no hay un candidato peronista, porque no hay un congreso partidario que debata, porque todo se hace entre gallos y medianoche, porque no hay un partido que funcione como tal, sino que se organizan y abren para decir acá estamos cuando vienen las elecciones. Entonces, el movimiento mayoritario está, desde el punto de vista organizativo, abandonado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 48 minutos pasaron después de las 7, Carbone. Bueno, hoy es el aniversario de un hecho histórico que fue una casualidad, y de esa casualidad nació una de las más bellas canciones patrióticas argentinas. Fue compuesto por el músico Héctor Panizza en Milán, encargada por el gobierno argentino en el año 1906, que escribió la ópera Aurora, inspirada en un trágico hecho de la historia local, narrada en un relato de Héctor Cipriano Quesada e Ilica, y fue compuesta por el autor en su departamento de Milán, y lleva el nombre de la protagonista femenina que simboliza el nacimiento de la nación argentina. Y Aurora la grabaron todos los grandes cantantes argentinos, y la última versión la grabó un joven cantante folclórico argentino, Abel Pintos, que nos dice: alta en el cielo un águila guerrera. Alta en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. triunfar a su luna la del color del cielo, a su luna la punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala española, el águila es bandera. Iba subiendo lentamente, todos los alumnos de los colegios antes, y supongo que ahora también, estábamos en posición de firme y mirábamos esa bandera en lo alto del mástil y pensábamos que estaba comenzando un nuevo día de clases. Durante años, con esa marcha de la bandera, los ciclos escolares han comenzado en todo el país. Pero hay algunas que tienen escuelas donde ni siquiera tienen una bandera argentina porque se les gastó y no tienen cómo ponerla, comprarla. Y recuerdo que allá, con el regreso de Perón, nos pedían bandera desde Cutralcó. Una escuelita de Cutralcó, segunda ciudad petrolera de la provincia, nos pedían una bandera para la escuela. Hicimos la gestión en Gaspar Campos y logramos que Perón donara esa bandera para esa escuela, y la fuimos a llevar. No le puedo contar las lágrimas, no porque la había mandado Perón, primero las lágrimas porque tenía una bandera argentina en una escuela de frontera. Segundo, porque por supuesto le habían logrado su objetivo, habían escrito a todo el mundo, y nosotros con esa carta habíamos hecho la gestión. Y cuando le dijimos quién la mandaba, maestros y alumnos se pusieron a llorar. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Bueno, ya que hablábamos de Oprah, vamos a recordar que un día como hoy se estrenaba en Frankfurt Así habló Zaratustra. Fue el 27 de noviembre de 1896 y se estrenaba el poema sinfónico de Richard Strauss, inspirado en el libro homónimo de Friedrich Nietzsche, y la introducción se haría famosa inusitadamente al ser usada por el director Stanley Kubrick como el leitmotiv de su película 2001, Odisea del Espacio. Un libro de Nietzsche inspiró una sinfonía inmortal y una película la hizo famosa en todo el mundo, aunque nadie de los que la escuchaban hubiera ido a ver una ópera en su vida. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Está abierto el teléfono para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El ángel de Monte Grande. Bueno, estoy escuchando que la gente no la entiende. Que la única que agarró el bastón de mariscal es Cristina. Después los otros cachivaches de peronismo no saben ni para dónde arrancar, porque no tienen capacidad, no tienen experiencia de gestión. Y mucha gente habla como que Cristina le hizo daño al país, y al contrario, Cristina y Néstor desendeudaron el país. ¿De qué me están hablando? Yo ya no entiendo más nada. La gente muy egoísta, que piensan en ellos y nada más. La política no es mala si no son malos los políticos. El sindicalismo no es malo si no son malos los sindicalistas. Y yo tengo experiencia sindical, por eso hablo siempre que la CGT no estaba representando a nadie. Y bueno, ahora se terminó partiendo la CGT. Moyano se cansó del cachivache de Daer, títere, ensobrado. Hola, ¿cómo anda, Miguel? ¿Qué tal? Para saludarlo, felicitarlo y sobre todas las cosas decirle que somos muchos los peronistas que seguimos luchando. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Miguel, buen día, Mario del Bajo Flores. Te quiero decir algo. No estamos ante un paradigma. No tendríamos que dejar de hablar del peronismo, de Menemato, de Cristina, de Néstor y toda la cantidad de parafernalia que se abren al pedo todos los días. ¿Por qué no hablamos de la doctrina, que es lo único que nos va a sacar adelante? ¿Qué es lo que escribió el general y qué es lo que en realidad va a perdurar en el tiempo? O sea, todos estos giles que opinan y qué sé yo, y la mitad son todos gorilas. Y para cerrar, el peronismo es un estado espiritual, no es andar fijándose si de Loredo habla o no habla. Boludo y hormiga va a haber siempre, Miguel, buen día. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Noticias de las 8 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hora 8, resumen de noticias. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 1 en la Argentina, 22.3 la temperatura, 22.3 la sensación térmica, 90 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Los gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado reclamando la sanción de un presupuesto con equilibrio fiscal ante la negativa de Javier Milei a aceptar cambios en el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre. El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, ya había adelantado que el dictamen que el oficialismo estaba dispuesto a someter a votación era el del presidente, sin modificaciones, y activó todas las alarmas de aliados y opositores en el Congreso. Ahora los mandatarios provinciales de Juntos expresaron que el gobierno nacional debe contar con esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, crear puestos de trabajo en el sector privado. Muy gracioso lo de estos muchachos. Firmado por el jefe de gobierno Jorge Macri y los gobernadores Leandro Sdero, Ignacio Torres, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio, Carlos Zadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Rego, Claudio Poggi y Maximiliano Puyado, el texto concluye el equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. La desesperación se funda en que, según confirmaron desde el entorno de los gobernadores, Balcarce 50 activó contactos con algunas provincias, pero no hay nada concreto. Los gobernadores aliados hicieron los deberes, no dieron quórum para las leyes que preocupaban al gobierno, y Milei no les va a dar nada, se burló un peronista en los pasillos del Congreso después del fracaso del segundo intento por tumbar el decreto de canje de deuda. Desde el PRO admiten su preocupación. Un diputado de la bancada liderada por Cristian Ritondo comentó que Mauricio Macri mantuvo una reunión por Zoom con los gobernadores de su espacio y barajaron la posibilidad de pedirle al gobierno una sesión únicamente para tratar presupuesto, acaso descartando expedientes que complican la agenda parlamentaria por las tensiones que generan, como ficha limpia, pero tres días después esa propuesta no solo parece candorosa frente a un Milei imperturbable. Ahí salió. Los radicales con peluca caminaban casi con jactancia por el salón de los pasos perdidos este martes y auguraban que ninguna de las sesiones convocadas por esta semana en la Cámara Baja lograría quórum. Milei no les va a dar ni mierda a los gobernadores, los va a cagar a todos, resumió uno de ellos ante la requisitoria periodística. Así que, si esperan algo, estos muchachos que le dieron absolutamente todo al presidente, en contrapartida el presidente no les va a dar, como decía recién, muy bien, no vamos a repetir la palabra, ni eso les va a dar. El presidente que está sentado arriba de la plata y no la piensa, por supuesto, poner en circulación, salvo para pagar la deuda externa. Cristina Kirchner recibió a referentes del PJ de Corrientes, por supuesto, en el Instituto Patria. La exmandataria continuó así con su apuesta de federalizar el espacio de cara a las elecciones legislativas 2025. La expresidenta Cristina Kirchner recibió a 60 referentes del PJ correntino en el Instituto Patria, con lo que continuó así con su apuesta de federalizar el espacio de cara a las elecciones legislativas 2025. Más de 60 compañeros y compañeras del peronismo correntino nos visitaron hoy por ayer en el Instituto Patria, destacó la actual titular del PJ desde sus redes sociales. Fernández de Kirchner manifestó que entre los presentes estuvieron los actuales interventores del PJ correntino, Teresa García y Máximo Rodríguez, quienes, sostuvo la ex jefa de Estado, están normalizando el partido en esa provincia y convocaron elecciones para cargos partidarios y electivos para el próximo 9 de marzo. Conversamos más de 2 horas sobre el proceso de reordenamiento del peronismo y el trabajo que están realizando para la construcción de una alternativa política para la provincia. La expresidenta viene de cerrar en la ciudad de Rosario el Encuentro Nacional de Salud y encabezar el acto por el Día de la Militancia en Santiago del Estero, con el objetivo de federalizar el PJ en su calidad de titular del partido. Siguiendo con su manía de, a ver, dictar medidas para esa runfla de personajes nefastos que tiene la Argentina, que estaban escondidos y que cuando ganó Milei y su violencia salieron en masa a manifestarse. Entonces el gobierno y el desquiciado le da todo tipo de medidas, todos estos fuegos de artificio para entretener a la gente, para que no se dé cuenta que no puede comprar el pan, no puede pagar la luz, no puede irse de vacaciones. Presidente Javier Milei ratificó la política de seguridad del gobierno y anunció que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género, luego que se dio a conocer que el líder de la banda Los Monos, Guillermo Cantero, había presentado 10 habeas corpus en los que decía autopercibirse mujer. Solo en un país cuyos valores han sido trastocados puede darse semejante barbaridad. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la ley de igualdad de género, aseveró Milei al encabezar la ceremonia de entrega de sables que tuvo por la tarde en la Casa Rosada. En esa línea, el mandatario señaló que los establecimientos penitenciarios que no adhieran a la medida, lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito. También manifestó que hay casos donde los convictos argumentan autopercibirse del género femenino para aprovecharse de las reclusas o continuar con sus negociados desde condiciones más laxas. El jefe de Estado, digo, si sabe todo esto, porque no va a la justicia y lo denuncia. El jefe de Estado sostuvo también que uno de los pilares de su administración en materia de seguridad es que los buenos son los de azul, en referencia a los policías, y los malos son los delincuentes. Bueno, el Estado, qué visión tan cortoplacista e irritante que tiene este muchacho que nos gobierna. El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios, no proteger a los victimarios y castigar a las víctimas, sostuvo. En ese sentido, Milei afirmó que durante muchos años se intentó dar vuelta a la lente con la que observamos la realidad. En medio de esta puja argumentativa ridícula, nuestras fuerzas de seguridad quedaron desamparadas por un Estado que se cansó de ningunear, las remarcó el presidente. Yo creo que era tal el ninguneo que hasta se llegó al absurdo de liberar presos o castigar a policías honorables por el imperdonable delito de hacer bien su trabajo. Sí, está bien, Milei, tenés razón. Dale, dale, viva la libertad, dale. Muy bien, entonces vamos a cerrar con el deporte y hablar de otra vez de Franco Colapinto, a quien le salió un competidor para la segunda butaca, al menos en lo que es el equipo Red Bull, mientras la escudería austríaca resuelve precisamente la situación de Checo Pérez, que es quien está ocupando esa butaca en este momento, junto al campeón de la temporada, una vez más, el tetracampeón, el neerlandés Max Verstappen. Mientras se resuelve esa situación, a Franco Colapinto le salió un competidor. Se trata del austríaco Isaac Akyar, piloto de Fórmula 2 y de reserva de la escudería austríaca. Red Bull busca pilotos rápidos y él lo ha demostrado, pero yo he estado en el programa durante 3 años. Soy segundo en F2 y soy el piloto de reserva del equipo. Esa es la situación actual. Obviamente soy el disidente de la lista. Eso es un hecho, disparó el francés en diálogo periodístico. Lo cierto es que Adjar sumó así su nombre al abanico de candidatos para pelear por el asiento que podía dejar libre Checo Pérez si Red Bull decide rescindir su contrato, algo para lo que tendrá que pagar 20 millones de dólares. De todas maneras, más allá de las palabras desafiantes, el francés reconoció que la actuación de Colapinto con Williams ha sido sorprendente. La gente pensaba que se podía entrar y vencer a una persona que ha estado en Fórmula 1 durante 10 años, pero en realidad se puede. Si sos rápido, sos rápido, señaló el piloto francés, que está, por lo menos él cree, que en definitiva, si se va Checo Pérez de Red Bull, él ocupará su lugar en la escudería austríaca. 8 y 11 en la Argentina, 22.3 la temperatura, 22.3 la sensación térmica, 90 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp: 11 4028 6206. Buen día de Rensis. Me informo que de la zona de acá, Giles, Areco y todo lo demás, hace 3 o 4 programas que mucha interferencia y hoy es casi no se puede escuchar. Hay una lluvia atrás, y hay momentos, creo que es la frecuencia de Rivadavia la que está perjudicando a la 650. Buenos días, señor de Renzi, soy Mario de Citibel, jubilado. Nuestra única esperanza, Cristina. No hay nadie en el peronismo que pueda representar a este movimiento como ella. Es la única. Le guste a quien le guste. Hola, buen día. Soy José de Lobería. Miguel y equipo, un gusto de saludarlos. 2 cosas breves. Con respecto al juez Lijo, a ver, en muchos ámbitos se sabe que si la masonería, que es la que domina todo ese escenario, ha dispuesto que Lijo sea juez de la corte, así va a ser, aunque a muchos no le guste. Garantiza cuestiones de Macri, Cristina y otros que vendrán, obviamente. Y segundo, los sindicatos, ¿son entidades del sector público o del sector privado? Porque algunos hablan con absoluta liviandad sin saber el contexto en general. El Estado tiene el Ministerio de Trabajo, que es la que el organismo de aplicación, ¿cierto?, que controla todos los procesos electorales en los gremios. Así que se dejen de hablar cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Buen día, Miguel. Soy Jorge de Wilde y quiero recordar una frase muy sabia del Pepe Mujica, que dice que el peor enemigo de un pobre es otro pobre que defiende al rico que los hace pobres a los dos. En esas escuelas de formación que vos bien proponés, tendrían que empezar estudiando el manual de sonceras argentinas y el medio pelo en la sociedad argentina de Arturo Jaureche. Acá hay que nacionalizar a las clases medias, ese es el camino. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Vos crees que hay un momento económico o hay un padecimiento económico? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Padecimiento dijiste? No hay. Mirá, porque la primera noticia, creo que el primer síntoma de la realidad que vive el pueblo, le da una noticia, ¿no? Que rompe con la mentira de Milei, de la que se hacen eco los medios y las redes sociales, como vos le decís, canalla. Y es la caída histórica, inédita, del salario mínimo vital y móvil. La caída del poder de compra del salario ese. Con Milei es un récord completo y es un claro ejemplo del empobrecimiento y el hambre que sufren los trabajadores y el pueblo en general. Mirá, un estudio del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, CIFRA, vinculada a la CTA de Yasky, dice que el salario mínimo, partamos de la base, que el salario mínimo vital y móvil al 1 de noviembre se mantiene en 271.571 pesos. Y el gobierno no oficializó ningún incremento para este mes. ¿Cuánto representa eso? Representa el poder de compra solo del 54%, apenas un poquito más de la mitad, de la canasta básica de alimentos, que define lo que se llama la línea de indigencia. Dicho en otros términos menos delicados, cubre apenas la mitad, ese salario mínimo cubre la mitad de la línea del hambre, no de la pobreza. Ese es un tema. La otra cara de la moneda, porque vivimos claramente en un país bifronte, con dos caras, la otra cara es a dónde fueron a parar esas ganancias, la caída vertical del ingreso como el de los jubilados. Ese increíble aumento de la ganancia del socio principal de lo que yo llamo el club de los parásitos económicos. Repasemos un poquito. De diciembre del año pasado, 2023, a octubre del 2024, en el curso de esos 11 meses seguidos, hubo una inflación, según el ingreso, del 160%, un poquito menos, pero para redondear, 160%, y una devaluación programada por el mismo periodo de un poco mayor del 24% promedio. Quiere decir que neto, limpio de polvo y paja, acumularon el capital parasitario del financiero un 135%, ¿eh? 130. Vamos a dar un ejemplo. Los 22.500 millones de dólares o su equivalente que entraron a la timba financiera para la bicicleta financiera, obtuvieron una ganancia de esos 22.500, la ganancia nada más, de 30.500 millones, millones, no 30.500 dólares. 30.500 millones de dólares, y eso sin contar el capital inicial. Si lo sumáramos sería 53.000 millones de dólares, pero de ganancia tuvieron un valor de 30.500 millones de dólares. ¿Qué te parece, Miguel? Vamos, bueno, a seguir. Yo creo que acá lo que estamos viendo es que la timba financiera no se puede cortar, la garantía de eso es el ministro de Economía, ¿no? Esto es inédito, como decía la vez pasada. ¿Qué es lo inédito más inédito? más increíbles, más destacables, que son el mismo calcado, el mismo método, el mismo procedimiento, el mismo apalancamiento del capital financiero de antes. Para remitirnos a lo más cercano, tenemos que hablar de lo de Macri. Pero además son los mismos personajes. Se representa la misma obra y los actores de esa obra, son bufonesca, porque es una y trágica para la Argentina, son los mismos tipos. Están los Caputo, los Schwarzenegger, Bausili, toda la misma, bueno, no quiero decir qué considero que son, pero los mismos actores de la misma tragedia nacional. Bueno, vos fijate que con qué facilidad la mafia financiera se mueve, y se mueve porque tiene el respaldo de estos personajes que entran y salen a los gobiernos de turno y hacen siempre la misma maniobra. Porque la última vez que fue el actual ministro de Economía funcionario, nos endeudó en 17.000 millones de dólares, por un lado, más allá de pedir un préstamo de 100.000 millones, ¿no? Claro, pero lo superó ampliamente en muchos terrenos. Lo que a Macri le llevó 4 años de gobierno... No, esto lo hizo en un rato. Es que lo hizo en 10 meses, 11 meses. Nos endeudó 100.000 millones de dólares, ¿te acordás? Como decimos, más. Bueno, y todo el endeudamiento que, como dijimos, como un taxi va bajando los números, a razón de 10.000 millones. Pero vos te diste cuenta que los únicos que hablamos de endeudamiento debemos ser nosotros, que no se habló nunca más de la deuda pública y la deuda externa. No, se habla muy poco. O al revés, hay algunos que lo toman, pero lo toman para mí de una manera equivocada. Porque, ¿qué pasa con el endeudamiento? El endeudamiento es en realidad, en última instancia, un síntoma de qué, es una consecuencia de qué, de la dependencia que tiene este sistema económico y social respecto del imperialismo y del reinado poderoso del latifundio en el campo. Es una consecuencia, es la dependencia la que nos lleva al endeudamiento, y este a su vez retroalimenta, vuelve a alimentar la dependencia, y nos sujetan como quieren. Lo que pasó en el diputado lo demuestra, ¿no? Porque ahora, ¿qué quieren hacer? Quieren seguir a una mayor escala el proceso de endeudamiento. Bueno, fíjate vos que la gestión de Carrió, y apareció el jefe de gobierno de la ciudad haciendo la misma gestión, para que pueda tener deuda sin pasar por el Congreso al ministro de Economía. Claro, y guarda con ese tema, guarda, porque a veces discutimos. Nos están estafando a la vista de todo y nadie se da cuenta. Pero claro, no, se dan cuenta. Lo que pasa es que nos dicen las cosas como tienen que ser, porque lo que están haciendo, cuando por ejemplo dejaron por falta de quórum sesionar, dejando el DNU vigente, que permite lo que vos decís, negociar según su criterio y no pasar por el Congreso, dice el artículo 29 de la Constitución Argentina, y esto tenemos que recordarlo, porque es un hecho inconstitucional lo que están haciendo. Bueno, dice así: hechos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, sí, y sujetarán a los que lo formulen como un crimen, y cuya responsabilidad penal los convierte en infames traidores a la patria. Dejalo ahí, pone un punto. Nos escuchamos la semana que viene. Dale, Miguel, te mando un abrazo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 22 grados, 3 décimas. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El teléfono de la radio sigue abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Diego. 27 de noviembre de 1970. El pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor atenta contra el Papa Pablo VI en Manila, segundo después de que este bajara del avión que lo había llevado a la capital de las Filipinas. Disfrazado de sacerdote, el asesino se abalanzó sobre el pontífice y le clavó una daga en el pecho, pero por suerte solo le causó lesiones leves. Los obispos que rodeaban al Papa reducen al agresor, que más tarde diría que no lo quiso matar, que lo que quiso hacer era una obra de arte surrealista. Condenado por tentativa de homicidio, el Papa lo perdonó y se le condonó la pena y volvió a Bolivia poco más tarde y murió en 2014. El artista plástico boliviano que intentó matar al Papa Pablo VI y que fue perdonado por el sumo pontífice pasó a la historia junto con este intentado de matar a un papa. Tenemos en línea en este momento al señor Camilo Alan de los comerciantes de Villa Crespo. Bueno, supongo que estarán felices y contentos porque ahora van a poder vender productos japoneses, irlandeses. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda usted? Y preocupado porque otra vez atentamos contra la industria nacional, atentamos contra el desarrollo nacional, ¿no? Y aparte la desocupación de la gente. Claro. Bueno, cuéntame, ¿ustedes cómo lo viven? No, mal, muy mal. Vivimos mal. Y ahora es peor. Porque ahora está con el que entra importado, una persona que le hablan de $400 a 3.000, que puede pedir lo que quiera, porque estamos hablando. Yo le hablaba a colegas míos el otro día en reunión, estuve en disposición de calzado y estuve en proteger. En la época de Menem, no existía todo esto, Amazon, Mercado Libre, la telefonía, era más difícil. Hoy un tipo pide con $3.000, vamos a suponer, no una remera, una heladera. Ese hombre que vende entrada a cualquier casa de electrodoméstico, que cobra una comisión por vender un producto de eso. Ese tipo cobra una comisión, va a tomar un café, viene a comprar una remera mía, una zapatilla, pero ahí no la gana. Entonces, todo esto, el mercado interno, nos vamos matando entre nosotros. Claro, pero estamos hablando, primero, destruye la industria, después destruye al comercio intermediario, tercero, correcto, destruye al comerciante minorista porque tiene que ir a buscar nuevos proveedores misteriosos que le traen productos importados que a lo mejor no sabe si pasaron o no por aduana. Es decir, esto ya lo hemos vivido, pero correcto, es evidente que lo incluye en su locura de que la libertad de mercado hace todo. Y él lo que está haciendo con esto es fundir a la industria nacional y proscribir a la ley laboral, ¿no? Pero yo hago una pregunta, Renzi, ¿y quién va a pagar los impuestos? Sí, bueno, cuando los tributos no aparezcan y cuando se encuentre más desfinanciado el Estado, seguramente él va a tener que inventar alguna cosa, porque de eso creo que ni lo pensaron. Bueno, y fíjese lo que está pasando a la gente, el problema social del que yo hablo. Dejar desocupación a la gente, es el problema social que viene. La gente está tan deprimida, se está matando entre la gente, llegó a su casa, no le da de comer a su señora, la mata, mata al hijo, peleas en la calle porque la gente está mal, está deprimida. Todo eso es muy malo y no puede tocar a cualquiera. Entonces todo esto está deprimido. Porque en lugar de comprar un par de zapatillas donde corresponde, lo pido y me lo manda de un lugar cualquiera. Claro, por correo usted electrónico. Lo pide por Amazon o por el Mercado Libre, con el telefonito y se lo mandan. Entonces ya desaparezco yo como comercio, o cualquier comercio a cielo abierto que hay en la República Argentina. Sí, pero además de que no tributa acá, Mercado Libre pone domicilio fiscal en Uruguay para no tributar. Correcto, pero no están protegidos. Yo, porque son los amigos de Milei, son los que Milei admira. Está bien, entonces dicen que trabaja mucha gente, está bien, pero ¿cuánta gente queda afuera sin trabajo? ¿Qué trabaja? Vive uno solo, una empresa sola, y deja no sé cuántas en todo el país, cuánta gente pequeña. El problema es que cuando algunos de ustedes hablan, hay una mayoría silenciosa. Acá lo que tendría que haber es un cierre completo del comercio hasta que se dé cuenta el gobierno de qué se trata, ¿no? Pero usted escuchó a Esther lo que dijo. Ahora no, digo que acá lo que tendría que haber es una manera de protesta del comercio. ¿Y quién lleva la gente? De acuerdo con el gremio, pero un cierre total del comercio y a ver cómo se hace para que vía internet se pueda abastecer. No sé, yo le digo sinceramente, nosotros es difícil juntar a la gente para hacer lo que usted dice, cerrar el comercio, para hacer una protesta. Porque es muy difícil juntar a la gente, la única la gente que se junta es cuando gana un partido de fútbol cualquiera o lo que sea, pero por el resto no se junta la gente. Es cierto. ¿Eh? Ahora, es cierto, lo que dice usted es cierto. Porque la gente ganó en Argentina, Racing, que se salió campeón, miles y miles de personas en la calle, sin ningún problema. Pero cuando está faltando trabajo, la gente está muerta de hambre, está sin taburo, sin poder llegar a su casa, sin poder pagar las expensas, sin poder pagar la prepaga, sin poder pagar todas las cosas. No, la gente no sale de la casa y se junta. Se deprime, en vez de juntarse como usted dice. Se deprime. A esta gente, no le importa tres pepinos, le interesa destruir. Destruir, esto viene a destruir. Acá estamos en una guerra silenciosa. Ucrania es una guerra con armas. Y acá una guerra silenciosa nos está matando a todos. Este es el problema que hay. ¿Y qué dicen los comerciantes? Porque una cosa es que no sean capaces de juntarse para protestar y otra cosa es individualmente cuando usted habla. ¿Qué le dicen? Y están muy preocupados. No venden. La gente no entra a comprar. No venden. Yo voy a los negocios. ¿Y cuál es el problema? Precio. No es un problema precio. La gente no tiene la plata, no llega. No llega, está ya endeudado con las tarjetas, está todo tan endeudado. Yo he hablado con colegas suyos. No, y usan la tarjeta para pagar la luz, el agua, otra cosa, ¿no? Yo he hablado con colegas suyos, un día, no voy a dar más apellido, me dice, estoy endeudado 10 millones de pesos, Camilo. Y gana un millón el pibe. ¿Cómo hace para pagar? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo va a comprar a mí? ¿Cómo va a llevar a comprar? Va a llegar un momento, va a explotar, va a salir a la calle y va a matar a cualquiera. Lamentablemente es esto lo que está pasando. Hasta ahora vamos a llegar. Hay que esperar 30 años, como dice el presidente. 30 años. Bueno, yo cumplo 81, bárbaro. Yo no tengo ningún problema. Yo voy a estar en la estratosfera, como dice el compañero Mauricio Vélez. Ese y yo. No sé. Pero lo que piensa esta gente, me parece que están destruyendo demasiado, demasiado rápido. Y piensan en la macroeconomía y no en la microeconomía, que somos los que vivimos nosotros. Y nosotros no vamos a llegar. Sinceramente, lo lamento mucho. La gente que lo ha votado, que lo está acompañando, que piensa que vamos a salir, que piensa que bajó la inflación, y la inflación no bajó, porque yo cada vez que voy a comprar los remedios me cuesta más caro. Yo voy a tomar café, me cuesta más caro. Un café, ¿por qué sigue aumentando? Los remedios, ¿por qué siguen aumentando? Es una locura. La verdad, sinceramente, no sé dónde está bajó la inflación. Sinceramente, no sé dónde bajó la inflación. La inflación bajó. Después, esta gente no está haciendo infraestructura, los caminos están hechos pomada. Todo mal. Camilo, bajó la inflación porque hay recesión, porque la gente no consume, por eso bajó. Bueno, está bien, pero para mí no bajó la inflación, No, pero las medidas que toma el gobierno, de decir bajó la inflación, lo que bajó es el consumo. Pero a mí la prepaga me cuesta más caro que la inflación, cuando me aumenta. Sí. Cuando voy a tomar un café me aumenta más que la inflación. Cuando voy a comprar una media luna me cuesta más que la inflación. La inflación es 2,7 y aumentó 5%, 10% más de la inflación. Ahora, comparativamente, llegando ya para diciembre, que es un mes que hay más movimiento y demás, ¿usted qué piensa? ¿Que va a ser un mes triste económicamente? Totalmente. Totalmente. Y triste y con problemas. Va a haber mucha gente en la calle diciendo, mira, ¿qué quiere que te diga? Ya pasó, ya lo vivimos. A pesar de que la gente está muy triste, muy mal, y no está con fuerza. Y las cámaras como la nueva industrial y todo, le tienen miedo al presidente. Le tienen miedo. No salen a la calle a traer a las masas a decir, señor, como usted dijo, cerremos el comercio una semana, no importa que no vendamos, veremos cómo hacemos. Una semana va a haber que pagar monedas. Ahora, la pregunta es, ¿la gente sale y mira vidrieras y no consume? ¿O ni siquiera hay gente en la calle para mirar vidrieras? No hay gente en la calle. No entra gente. Si a mí me entraba, antes me entraban 100 personas, ahora entran 10. Mira, se van. Después vuelvo. No entra, mire que yo vendo barato, ¿eh? Sí. Yo vendo una remera a 12 mil pesos. Lo mismo que vende en la calle Avellaneda. Usted se la puede probar, mi negocio, se la puede cambiar. 12 mil pesos en una remera. Y no vendo. Yo vendo una malla de baño 14.900 pesos. Y no vendo. Y en el shopping vale 70, 80, 90 lucas. ¿Qué te diga? Bueno. No es un problema de precio. No, es un problema de precio. No hay consumo porque hay recesión. Bueno, ese es el problema que hay. Y fíjese que usted, cuando hay pedido de trabajo, hay cuatro palos de cora. Cuando alguien pide gente para trabajar, por ejemplo, en salida de la televisión, cuatro palos de cora. ¿Cuánto hace que no existía eso? No. Cada vez va a ser más grave. Sinceramente, no sé a dónde vamos a llegar. Pero estamos muy preocupados nosotros los textiles y el calzado. Estuve en la exposición de calzado de domingo, lunes y martes. No vino gente del interior a comprar. Y claro, porque viajar y llegar y todo el transporte fue... No, pero porque no venden tampoco, si no están vendiendo, no están facturando. ¿Para qué van a venir a comprar si no venden? Claro. ¿Para qué van a reparar mercadería si no venden? Ah, usted se refiere a los que le compran para revender. Y bueno, venden lo que tienen. La gente de interior tampoco vende, porque si están cerca de Chile, están cerca de Paraguay, o están cerca de Brasil, que más brote de acá, van a comprar allá, ¿para qué van a comprar? Sí. ¿Entiendes? Este es el problema que hay. Entonces la gente que está más cerca de otros países, y se va a comprar a otros países. ¿Pero por qué otros países? ¿Para qué pagan menos impuestos que nosotros? Si usted y yo nos dedicamos a importar, por ejemplo, le voy a explicar una cosita. Vamos un jean. Yo lo traigo para Argentina, pago 120% de impuestos. Usted lo lleva para Chile, paga 20% de impuestos. El mismo jean que traemos de China. Usted, si lo lleva para Chile, paga 20% de impuestos. Y yo pago 120 en total, con todos los impuestos. Paga doble IVA, ingreso bruto, impuesto a la ganancia, retención. Hay un montón de cosas que pagan. Son 120 en Argentina. En Chile paga 20. El mismo producto que traemos de China. Así que, ¿cómo es el tema? La gente cerca de Chile va a irse a Chile, cerca de Paraguay va a irse a Paraguay, la gente va a irse a Brasil, o Uruguay. Uruguay está más barato que nosotros. ¿Cómo puede ser? No, es una locura. Ese es un impuesto que se paga importando, así que no es solamente el importado, es el impuesto que paga. Bueno, que la gente que como votó vaya pensando, ¿no? Pero la gente todavía tiene esperanza, que hay que darle tiempo. Ya hace un año que está. Perdón, y hace 3 años que es funcionario, porque fue 2 años diputado. ¿Quiere saber lo que estaba, pasando en el país, o no? Así es. Bueno. No es que lo sabía. Es lo mismo que Pérez, estaba todo preparado. Bueno, están trabajando para un grupo selecto muy grande, que por lógica es la minería, el petróleo y todo ese tipo de cosas. Y le importa traer papino el resto de las cosas. No le importa nada, pero el problema social que viene va a ser bravo, me parece a mí que va a ser bravo, la gente no llega. No, lo estamos viviendo ya. Bueno, está bien, yo digo, la gente todavía no reaccionó, todavía está contenta con el fútbol, con la Pinto, con todo eso, bueno, por ahora también es. Cuando no sé, va a explotar, no sé, pero ojalá Dios quiera que ustedes lo que dijo, juntando a todos los comerciantes, se va a ver cómo hace una semana, a ver qué pasa. Hacer una protesta. Bueno, de todo lo que dijo, hay una sola cosa que no estoy de acuerdo con usted. ¿De qué? Que a los 81 usted dijo que va a estar no sé dónde dentro de un tiempo. Usted es un pibe, viejo, a los 81. Bueno, no, ya me queda poco para dentro, ya en cualquier momento. ¿Pero qué? ¿Pero usted qué quiere llevar? Yo sigo laburando todos los días. Estamos de la misma época. Yo soy de 43. Usted tiene que pensar que somos eternos, así aunque vivamos 2 semanas, es lo mismo, pero no piense en eso.

Hay cinco acciones que todo ser humano, hombre o mujer que transcurra su vida por este mundo debe aplicar a todo lo largo de nuestro recorrido. El primero, mirar siempre adelante para así saber a dónde nos dirigimos. Segundo, mirar siempre atrás para no olvidar de dónde venimos. Tercero, mirar abajo para no pisar a nadie. Cuarto, mirar a nuestros costados para ver quién es el que nos acompaña en los momentos difíciles. Y el quinto, mirar siempre arriba para que tengamos siempre presente que hay alguien que nos está mirando y nos está cuidando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El ser o el no ser de cada uno de nosotros, el guardarse en nuestro interior o guardarnos en nuestro interior lo que queremos manifestar y no hacerlo público y no decirlo, a veces trae consecuencias en contra de esa persona. Por eso el uso de la expresión, de la libertad para hacerlo, es una de las condiciones más notables que tenemos y que no se deben desaprovechar. Siempre que uno habla, hay alguien que está escuchando. Siempre que uno dice algo, hay alguien que está pendiente de las consecuencias de eso. Todo lo que decimos tiene consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia. Por lo tanto, no podemos vivir alegremente creyendo que todo es como se nos ocurre en el momento. Porque hay un organigrama de la naturaleza, uno nace, se reproduce y muere. Porque hay un organigrama de la procreación, porque hay que llevar el embarazo el periodo que sea necesario para tener un hijo. Porque cada una de las cosas tiene un ciclo que no puede ser violentado. Entonces, estamos aquí seguros de una sola cosa, que todos nos vamos a morir. Entonces, cuando uno está seguro de que no es eterno y que se va a morir, lo que no tiene fecha. Puede ser ahora, puede ser dentro de un rato, puede ser dentro de mucho tiempo. Y cuando a uno le toca, lo que quedó es lo que hizo, no lo pendiente. Entonces no hay que dejar nada pendiente, hay que intentar siempre de ser pleno, de hacer todo lo que uno piensa que tiene que hacer, de darse, si tiene que darse a otro, sin especulaciones, porque no sabe cuánto tiempo le queda. Y como nadie sabe, y todos sabemos una sola cosa, que nadie es eterno, lo único que tiene eternidad es nuestra historia. En la historia hay una eternidad constante y permanente de los que han marcado cosas y han quedado perpetuados. Pero también han cumplido ellos su ciclo. Nacieron, se reprodujeron y murieron. Ahora, si tenemos esa premisa y de saber que somos provisorios habitantes de este planeta, probablemente seríamos mejores de lo que somos. Nos trataríamos mejor de lo que nos tratamos, estaríamos hablando de paz y no de guerra, como en el mundo se habla todo el tiempo, y estaríamos jugando otras cosas que serían mucho más interesantes. Pero somos como somos, y así todo hicimos este mundo. Por eso elijamos vivir lo que nos marca como tiempo, el destino, de la mejor forma posible y no hiriendo al prójimo, que después se transforma en cicatrices irrecuperables. Lo que está haciendo el gobierno de Milei es herir de muerte a una sociedad que puede llegar a explotar como válvula a través de la violencia. Ojo, porque están llevando la situación a un límite imbancable por gran parte de la población que ya no puede darle de comer a sus hijos. Y cuando esto llega, la gente reacciona de las maneras menos imaginadas. Piensen lo que están haciendo Milei, Schwarzenegger y compañía. Hasta mañana.